Llévalo. Dale, llévalo puesto. Hoy, evidentemente, demostré conmigo mismo mi trauma y fanatismo a la vez, otra vez, sobre la famosa serie que está protagonizada por hombres muertos que caminan. Estuve casi todo el viaje de tren a punto de pensar que el tipo que estaba sentado abajo mío contra la pared... A ver, estábamos en el furgón con el chorizo. Yo estoy apoyado mi culo contra la ventana y otro tipo está como... El tren es ahora... Y el tipo estaba esperando que me muerda la pantorrilla todo el viaje. Sete, hombre que viaja en furgón y hombre que no dice cola, dice culo. Hombre conurbano. Viaja en furgón, dice culo. Y tenías un tipo debajo que vos decís, en un momento se despierta. Además, el tipo... Gruñe y me muerde. Sí, el tipo, digo tipo, probablemente era un pibe como yo de 22, 23 años. Y estaba ahí totalmente tirado, el cansado, a punto de ir a un trabajo, le iba a agobiar durante toda la jornada. De hecho, es un zombie, digamos. Es un zombie, prácticamente. Y el tipo estaba esperando, porque, es más, hace un par de capítulos de esta famosa serie, hay una secuencia en la que le muerden efectivamente el tobillo a uno de los protagonistas. Y le tiene que cortar la pata para que no siga... El que lo vio me entiende. Sí, total. Y estuve todo el viaje y dije, evidentemente estoy totalmente enfermo con esto. Y dije, es un problema. Quizás o no. Vos y un montón de gente más, saludo a Juli Minervini, que tiene un problemón acerca de que Steve está comprometida con que en algún momento va a tener que salir a cazar zombies y cumplir la fantasía de romperle la cabeza a un vecino con algún tipo de... Detalle rápido, sí, yo igual que Juli Minervini, iba por la calle el otro día volviendo la noche y buscaba, dije, si aparece un zombie acá, no tengo un elemento para clavárselo en la cabeza. Empecé a buscar por la calle, había más de lo que uno pensaría. Hay más elementos para matar zombies en la calle de lo que uno piensa. Vamos. Lleva lo puesto. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Jueves 15 de noviembre, mañana es mi cumpleaños, se lo recuerdo para aquellos que me conocen o no, no importa, es la oportunidad para el día de la fecha, mañana. Si quieren, díganme hola, feliz cumpleaños. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires es de 18 grados, un día de zombies. La máxima para el día de la fecha es de 26 grados, espero que no venga ninguno. Igual yo estoy preparado buscando el mouse o algún tipo de auricular que pueda servir de elemento contundente. Matando zombies a mausazos. Así es, ese es el día de hoy. 4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos que tiene esta radio llena de amor, ausentes de zombies, radio sin zombies, y que además le estamos regalando una idea a los oyentes que hagan un programa dedicado exclusivamente, una vez por semana, una horita exclusivamente al mundo zombie. Las vías digitales por las que los zombies no creo que puedan comunicarse, porque no sé si podrían usar los dedos, o sea que solamente tienen motricidad modólica, es Llévalo Puesto en Facebook y también en Twitter, @ Llévalo Puesto, para que nos tuiteen y nos pongan muros con muchos zombies. Queremos zombies. Y nadie. Títulos. En Llévalo Puesto. Excepciones en diciembre. Si estás en blanco y ganas entre 5 y 25 mil pesos por mes, tenés un bono en esta Navidad. No pagás el impuesto a las ganancias del aguinaldo que recibirás en diciembre de este año. Si no querés pagar más el impuesto a las ganancias, rezá para el próximo encuentro de la presidenta con la CGT, ahora oficialista, en donde se puede definir subir el mínimo no imponible. Vamos a escuchar a la mandataria Cristina Kirchner. Contribuir una vez más con políticas contracíclicas al consumo, que es precisamente lo que nos ha mantenido vivos, este poderoso mercado interno, esta capacidad adquisitiva de nuestros trabajadores, estos convenios colectivos de trabajo, esta comercio, esta administración del comercio exterior, en fin, todo lo que ustedes ya conocen. Y también un objetivo que es que en las fiestas, que es donde uno más plata gasta todos los años. Per saltum per se. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto del oficialismo que regula el recurso del per saltum con 135 votos a favor y 95 en contra. En criollo, esto habilita a la Corte Suprema a intervenir en determinadas causas aunque no se hayan agotado las instancias ordinarias previas. Es decir, apura el trámite. Así es. A desalambrar. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFSCA, presentó la lista de los medios que superan los límites de cuota de mercado o multiplicidad de licencias establecidos por el artículo 45 de la Ley de Medios. El Grupo Clarín, el Grupo 1 y Cadena 3 están entre los más excedidos. Sabatella explicó que hasta el 7 de diciembre el plan de adecuación lo decide cada titular y luego de esa fecha el organismo procederá a tramitar las transferencias de oficio. Esto decía el titular del AFSCA, Martín Sabatella. Después del 7, y yo vuelvo a repetir que esperamos sinceramente que no haya nadie que no cumpla, porque la verdad que seguimos planteando algo que es obvio, que es que la ley es para todos, que la ley es absolutamente para todos y para todas, que no hay sociedad democrática, Estado de Derecho, donde alguien elige qué ley cumplir y qué ley no, donde alguien se puede levantar a la mañana y decidir cumplo esta ley y esta no. Es imposible una sociedad organizada democráticamente de esa manera. Por lo tanto, la ley es para cumplir y ni siquiera estamos debatiendo la ley. A controlar lo fiado. El gobierno puso en marcha ayer el registro de subsidios e incentivos para controlar los beneficios que se otorgan al sector privado. La iniciativa también incluye la conformación de un padrón de empresas beneficiadas mediante el entrecruzamiento de datos de la AFIP y distintas carteras del Poder Ejecutivo. Escuchamos al viceministro de Economía, Axel Kicillof. Hoy el Estado interviene y lo que estamos creando acá es un instrumento, una herramienta que va a ser ni más ni menos posibilitada por las nuevas tecnologías, justamente. Hoy a través de la informática nosotros podemos generar un registro único, una base de datos única para todo el Estado, donde se registren todos y cada uno de estos programas de subsidio e incentivo que se dirigen a determinada persona jurídica o persona con el propósito de promocionar su actividad productiva. Parece que los alimentos no suben de precio. El índice de precios al consumidor acumula en lo que va del año un alza del 8.7%. El INDEC dio a conocer ayer que los precios mayoristas avanzaron durante octubre un 0.9% y que el costo de construcción mostró un avance de 0.4% y acumula una suba de 21.8% en lo que va del año. Buscando los culpables del apagón. El titular de Luz y Fuerza, Omar Lescano, debe presentarse hoy en los tribunales de Comodoro Pi. Tiene que declarar en calidad de testigo en la causa iniciada por el gobierno contra Edenor y Edesur. Las acusa de haber causado adrede los cortes de luz. Es decir, la pugna entre la palancota y el árbol caído. Sí. Europa de paro continuado. Cientos de miles de personas se han manifestado en las principales ciudades del país, es decir, del país ibérico, como colofón a una jornada de huelga general, la octava en democracia y la segunda en lo que va del año, que se ha zanjado con un seguimiento del 76.7% según los sindicatos convocantes o del 12% según la patronal, cosa que desconfiamos. Según los sindicatos convocantes, sobre un total de 14.23 millones de asalariados han hecho huelga 9.19 millones. Otros 2.26 millones han participado en los servicios mínimos. Luego de la campaña, sácate. El presidente estadounidense urgió a los republicanos a permitir una suba de impuestos como forma de evitar la mitad de la inminente crisis financiera conocida como precipicio fiscal. En su primera conferencia de prensa desde ser electo, el demócrata Obama manifestó también su confianza que podrá presentar una propuesta de reforma migratoria poco después de que se renueve formalmente su segundo mandato, es decir, el próximo 20 de enero. Terminan los títulos y queremos comunicarnos algo que nos llena de alegría. La lista Unidos por Telam acaba de ganar las elecciones de la Comisión Interna de Telam. Ahí tiene algo que ver nuestro gran amigo Patricio Klimesuk. El ex gran productor Patricio Klimesuk. Sí, y conductor también de Llevalo Puesto. Y nada, va a haber una necesaria modificación de los parámetros de discusión salarial y gremial en Telam. Nos alegramos mucho. Suena Vox Day, Cuero. Los tipos que eran eclesiásticos, la Biblia, suena con un tema que es re Kenchi, Cuero. Algo que arde, arde en tu cuerpo, entre las carnes. No te preocupes, no es importante. Tan solo estás recordándome. Te muerdo el cuello, te quemo el alma con este fuego que está en mis manos, que son de cuero. El conjunto de los grupos que por algún motivo tienen que adecuarse, tienen que presentar su plan de adecuación antes del 7 de diciembre, que es la fecha que estableció la Corte. Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Leticia Capelotto en el aire de Llévalo Puesto, con su columna cultural como todos los jueves. ¿Cómo estás, Leti? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Un día precioso hoy para despertarse, levantarse. Sí. Y salir al mundo. Tengo bastante información para este fin de semana. Quería recomendarles el quinto festival de música Revolución Mexicana. El 17 de noviembre en Avenida Sarmiento y Avenida Libertador a las 12 horas. El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Embajada de México presentan el quinto año, una fiesta para familiarizarse con nuestros amigos ahí del norte. Va a haber danzas mexicanas, rock alternativo, malambo, rock, pop, tributo a Luis Miguel, si querés. Vamos, Fede, yo sé que a vos te gusta, que lo escuchás a veces. Para que vayan ahí el fin de semana a comerse unos tacos. Y hoy, no se olviden, tienen la fiesta del Uniclub. ¿Se acuerdan la fiesta de Panal de Ideas? El portal de crowdfunding que hablábamos el otro día. Si quieren, todavía pueden comprar las entradas. Pero hoy traje para comentarles un par de libros que salieron últimamente al mercado, porque tuve un asado el fin de semana, les voy a contar. Tuve un asado el fin de semana muy interesante, en el cual se discutió sobre si se puede ser kirchnerista crítico. ¿Ustedes creen que se puede? ¿Es posible? Es una linda figura que te sirve. Es un eufemismo, claro. Es un oximorón. ¿Qué es? Ah, el famoso oximorón. Sí, es complicado. En principio... Es muy temprano. Sí, es muy temprano. ¿Se puede ser un fascista crítico, por ejemplo? O un... Oh, pero me... Oh, durísimo. Digo, la descripción. Sí. ¿Imposibilita la mirada crítica o es parte de la discusión? ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, en las librerías van a encontrar dos libros, tres en realidad, que salieron durante estos dos meses que pasaron. Uno que salió en noviembre, que es Kamikazes, de Reinaldo Sietecase, Los mejores peores años de la Argentina. El segundo, que salió en septiembre, es ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política?, de José Nathanson. Traje estos dos libros para comentarles, y una tercera perlita que les voy a dejar para el final. Digo, porque realmente es una discusión, ¿no? Si después del 8N, si antes del 7D, con todo esto que estamos escuchando de Sabatella, etcétera, se puede tener una mirada crítica en el sentido de decir, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal de este gobierno, de estos 10 años de gobierno. Apoyamos lo bueno, criticamos lo malo. Bueno, es una postura, ¿no? Y bueno, Sietecase hace como una especie de apología del periodismo crítico. Dice, yo no voy a escribir un libro alabando a este gobierno, simplemente voy a hacer 10 ensayos periodísticos, ¿eh? De eso se trata este libro. 10 ensayos periodísticos para contar desde su óptica, sí, qué opina él, ¿no? Porque también está desde en primera persona, obvio, el libro sobre el gobierno. Y va a tratar todos los temas. La ley de medios, el transporte, el sindicalismo, la juventud y la política, el conflicto con el campo, la economía, los problemas de energía, los problemas de seguridad. Digamos, es un libro muy, muy completo que se los recomiendo justamente para revisar un poco esta mirada. Decir, bueno, no es el libro de Laura Di Marco sobre la Cámpora, ni Majul, ella y él, digamos, esos libros como que están, digamos, con esa tónica, sí, enojona, ¿no? Ni tampoco es la presidenta de Sandra Russo, ¿no? Que parece, sí, como una oda, sí, al kirchnerismo. Me interesa, digamos, este libro como forma de revisar estos 10 años. Ustedes saben que me enteré que le habían pedido a Felipe Piña, el historiador que se encarga de sacar libros de historia, sí, coyunturales, digamos, que lo haga y que no quiso. Felipe Pime. Sí, pero es raro, vos fíjate qué extraño, porque Felipe, justamente, como tiene muchas quintitas y le, sí, viene bien todo, digamos. No lo banca la Felipe Piña. Un saludo para Felipe, si nos está. Bueno, no, por lo menos es historiador. Sí. No como, sí, Pacho Donel, que, sí, es médico. Bueno, claro. En fin, digo. A Piña le habían pedido que sacara este libro para el año que viene, para los 10 años de kirchnerismo, y Piña dijo que no. Y Sietecase se mete con los 10 años de kirchnerismo, y vuelvo a repetir, digo, es un libro para mí, por lo pronto, serio, en la medida que cuando le tiene que dar con un caño, el kirchnerismo le da con un caño, y cuando tiene que decir, bueno, esta política estuvo bien, lo dice. Digo, estas dos cosas... ¿Es un kirchnerista crítico, entonces? Él lo que dice es, yo no tengo por qué tener una militancia partidaria, claro, para sentarme a ver la realidad. Y le da con un palo a, sí, sí, sí, Jaime, a Felisa Michelli, digo, un montón de cosas que hay que darle con un palo, sí, se las da. Y otra serie de cuestiones sí las retoma. En esa tónica salió este libro de José Nathanson, ¿Por qué los hombres, los jóvenes están volviendo a la política?, que es una revisión también de la lectura que se hace de justamente la politización de los sectores más jóvenes de la sociedad por parte del kirchnerismo. Pero es un libro en algún punto más teórico, si querés. Bueno, Nathanson es politólogo, es el director de la revista Le Monde Diplomatique, un tipo con mucha experiencia en estudios sociales, que tiene una hipótesis que es muy interesante, y digo esto para que si se quieren acercar al libro, se acerquen desde ahí. Dice que la juventud argentina es una juventud distinta al resto de las juventudes del mundo, que también están bastante conmocionadas, digo, recordemos Egipto, España, etcétera, porque no va, digamos, no está en la resistencia. Lo que dice él es, la juventud es del mundo postcapitalista, digamos, el capitalismo en decadencia en los países centrales, están resistiendo, están, sí, digamos, tratando de no seguir siendo avasalladas por el capitalismo, mientras que en la Argentina existe una tensión adentro del gobierno, dice Nathanson, en donde los jóvenes juegan un rol particular. Son ensayos que él estuvo publicando en Página 2, es un libro interesante para leer, y tiene una frase que es muy interesante, porque ¿cómo vos definirías ser joven, Fer? Yo... Sí. Más que una edad, es con... Ay, a los Fito Páez, una cuestión de actitud. A los Fito Páez, probablemente una cuestión de actitud. Sin duda iba a decir disposición, que es más difícil, sí, y no tan Fito Páez. Sí. Y claramente no lo quiero vincular a una edad o una franja etaria. No, bueno, él define la juventud con... Se inicia con la capacidad del individuo para reproducir la especie humana y termina cuando el individuo adquiere la capacidad para reproducir el orden social. Es lo que dije yo, básicamente. Sí, digamos, es interesante. Bueno, sí, ponele, ¿no? Está bien. otra frase como más entretenida que tiene, que él define hasta los 36 años ser joven, con algo que a ustedes, muchachas, les va a interesar y que se nota sí. que lo escribió un hombre, que dice: mientras hay pelo, hay esperanza, ¿no? Entonces, hablando de sí. ser sí. joven... Dos periodistas en diferente posición con respecto al kirchnerismo. Nathan son, es un tipo que escribe y editorializa para Página 12 y es un tipo que tiene una descripción muy cercana al gobierno. Me pregunto qué habla Nathanson acerca de él, de la juventud 2001-2003 o 2001-2005, porque digo, para que vuelva a la política alguien lo tiene que mandar a la casa. Sí, claro. Sí, eso mismo dice. Mirá, justamente lo que dice es que los jóvenes no vienen a la política con el kirchnerismo, sino que lo que hoy vemos nosotros como la politización de los jóvenes arranca en el 2001 y arranca también con un proceso de descomposición social que él hoy día sitúa en los países centrales, ¿no? Entonces, justamente esa es la diferencia que él señala. Ahora, le dice a la Cámpora, le dice a los grupos del kirchnerismo joven: muchachos, mírenle a la coordinadora, miren a la JP, ¿no? Fíjense cómo el tipo, de alguna manera, forma parte de la intelectualidad kirchnerista, si es que se puede decir eso, y les va marcando como un camino. Me interesa porque es un estudio más amplio que si Mayra Mendoza era o no era la novia de José Otavi, ¿no? Claro. Que es un poco lo que nos venían acostumbrando Laura Di Marco y otros. Y como no es todo serio y triste en mi vida, chicos, quiero que lo sepan, quería contarles que se editó, sale hoy en versión digital y está desde esta semana colgado para comprarlo, el libro Conchita, el hombre que no amaba a las mujeres, sobre un personaje casi te diría clave de nuestra historia cultural argentina, que es Barreda. Adivinen cuántos años hace que Barreda se cargó a la mujer, a las dos hijas y a su suegra. A Gladys, a Cecilia y a Adriana. ¿Hace cuánto? Vos decís. Yo tiré 10 años y... 14 años. Sí, sí, malísimo, chicos. Hace 20 años que sucedió esto. Uno se siente muy mayor porque se lo acuerda mucho. Y justamente en base a esta pregnancia, ¿no?, que tiene la historia de Barreda en la sociedad, es que el periodista Rodolfo Palacio, secretario de redacción de la revista El Guardián y periodista policial desde hace bastantes años, ya autor de otros libros sobre policiales, edita este libro en el aniversario de 20 años del cuádruple homicidio que llevó a la fama de este odontólogo. Y al mismo tiempo, chicos, que se está discutiendo en la legislatura bonaerense el proyecto para expropiar la casa donde se produjeron estos asesinatos. ¿Qué hace Palacios? Lo visita a Barreda en su casa. ¿Por qué? Porque en la cárcel cobraba las visitas Ricardo, un tipo que entendió bien el negocio de ser una estrella del rock policial. Uh-huh. Y en la casa es interesante porque lo recibía con su nueva mujer. Vieron claro. que el género femenino da para todo, digo, y Berta, su nueva mujer, lo recibió al periodista Palacios en su casa con Barreda y cuenta justamente Palacios que eso debió una situación, como varias situaciones tensas entre Barreda y la mujer, ¿no? Lo que les traje acá es una explicación de Palacios sobre por qué le puso este nombre, que, digamos, un nombre poco elegante pero emblemático. Es una palabra que ya está en el inconsciente colectivo. Es la palabra que, por un lado, a él, según él, según Barreda, dice que le hace apretar el gatillo, porque su familia le decía Conchita, Conchita también para la parra, Conchita para mí lo que servía son para las tareas domésticas, Conchita lavaron las bombachas. Por un lado es la palabra que él lo hace enfurecer, pero por otro lado es la palabra que él lo salva de parte de la sociedad, que dice, pobre tipo, le decían Conchita, lo humillaba. Bueno, ahí lo tenías a Palacios, el autor de este libro, que está saliendo esta semana en versión digital en una nueva editorial que se llama Libros de Cerca. Lo pueden bajar en www.librosdecerca.com. Y bueno, es para entender un poco la historia de este señor que un día se despertó y mató a toda su familia, ¿no? Y vos sabés que cuenta, relata Palacios en el libro, es interesante cómo a Barreda le gusta mucho Capusotto. En especial, chicos, increíble, Violencia Rivas, ¿no? Porque parece que le resulta interesante cómo maneja la violencia ahí el personaje de Peter y sus videos. Bueno, esto sería todo por esta semana, chicos. Tienen para leer, tienen para ir a la fiesta mexicana y si quieren pueden ir a la fiesta de Panal de Ideas para hoy. No sé si quieren agregar algo más. Si quieren matar a toda su familia ahora, no, tengo para miedo. Nada, no estamos haciendo apología del delito. Me quedé pensando, Barreda además en serio se convirtió en una especie de figura rock, sobre todo en La Plata. La casa que vos hablás de la expropiación está toda pintada, con pintadas muy jocosas de Barrera Genio. Sí, sí. De hecho hay para muchas. Para vos también hay.

Visita el zapatismo a 18 años de su irrupción, de la mano de Eduardo Galeano, Raúl Cerdeiras y otros. Además, Gualeguaychú le dice no a Bosnia y 10 años sin Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Comprar en la tribu. Suscribite www.revistadevenir.com.ar. ¿Cómo somos los argentinos? ¿Por qué somos como somos? Genealogía de la Argentinidad. Un abordaje sociológico acerca de cómo los argentinos llegamos a ser como somos. Genealogía de la Argentinidad. 200 años de controversia. Un libro del sociólogo Luis García Fando. Genealogía de la Argentinidad. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin. Oyentes. La tribu. Apagala. Breves, en Llevalo Puesto. Impiden el ingreso de un tallerista de la UBA en Devoto. Un grupo de penitenciarios que custodia la entrada de la cárcel de Devoto impidió la entrada al periodista Oscar Castelnovo, integrante de la agencia de noticias Agencia Walsh, quien no pudo coordinar el taller de periodismo y expresión. Esta actividad se desarrolla en el marco de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Sociología de la UBA. Los agentes argumentaron que recibían órdenes. A través del programa UBA 22, Educación en Cárceles, quienes pasan por el CUD solo tienen un 7% de reincidencia, teniendo en cuenta que está comprobado que de la población que no la hace existe un 50% que reinciden. Esto muestra la posibilidad de un camino a las ideas de resocialización y reinserción. Israel asesina al líder militar de Hamas y anuncia un ataque mayor contra Gaza. Después de los bombardeos sobre Gaza que acabaron con la vida de 7 palestinos en la última semana, Israel lanzó ayer ataques aéreos que acabaron con la vida del líder de las operaciones militares de Hamas, Ahmad Jabari. Además, otros 9 palestinos murieron y 20 resultaron heridos en al menos 30 bombardeos de la aviación israelí. El portavoz del ejército, el teniente coronel Avital Leibovich, explicó que el ataque marca el comienzo de una operación mayor. Según testimonios de palestinos, decenas de tanques estaban apostados en el exterior de la franja, cerca de la barrera de seguridad que la separa del territorio ocupado por el Estado israelí. Además, Israel dio orden de movilizar a sus reservistas. Si es necesario, el ejército está dispuesto a lanzar una operación terrestre sobre Gaza, subrayó el portavoz militar en su cuenta de Twitter. Alarmante incremento de la tortura en México. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México denunciaron un aumento alarmante de la tortura a partir de la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas propias de la Policía Civil Mexicana. Este fenómeno resulta más alarmante aún ya que no se cuenta con un registro nacional de casos de tortura. No todos los casos son denunciados y muchos reclasificados como lesiones o abuso de autoridad, que son delitos menores. El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial contra la Tortura, la Red Todos los Derechos para Todos y Todas y la Organización Internacional Human Rights Watch reiteraron su preocupación por el gran número de quejas por torturas en el país mexicano. 37 minutos pasaron de las 8 de la mañana. 19 grados es la temperatura actual según el Servicio Meteorológico Nacional. La máxima para el día de la fecha es de 26 grados. El AFCA no es la autoridad de aplicación del debate de la ley. Es la autoridad de aplicación de la ley. Entonces, la ley es la ley. Luis Campos, la columna sindical en Llevalo Puesto. Como decíamos recién, 37 minutos pasaron de las 8 de la mañana, seguimos en la misma situación. Y como es jueves, la columna sindical y Luis ya están con nosotros. ¿Cómo te va, Luis? Hola, Fernando. Hola, Federico. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? Bien. Me quedé tildado. Estábamos viendo el gol de Ibrahimovic. Gran gol contra Inglaterra. Terrible, claro, vos ya te querés ir a Europa porque sabés que vamos a hablar de la situación que pasó, que están atravesando los trabajadores en Europa, puntualmente la huelga general que se desarrolló en el día de ayer y un poco la situación sindical en España. Pero antes de irnos a Europa, un breve comentario porque hoy es un día histórico, no solo porque los compañeros de Telam están celebrando la victoria en el día de ayer y el cambio en la comisión interna, sino porque a partir de las 10 de la mañana, en un ratito nomás, empieza la elección de la nueva comisión interna del diario Clarín. Recordemos, en el año 2000 la comisión interna había sido despedida en su totalidad. A partir de entonces, 12 años de prácticas antisindicales del diario Clarín. Finalmente los trabajadores volvieron, porque siempre volvemos. Uh-huh. Y en el día de hoy, todo el día, los compañeros de Clarín y los compañeros de la UTBA y del colectivo de trabajadores de prensa van a estar ahí en la puerta del edificio de Clarín, en el barrio de Constitución, sobre la calle Tacuarí, con un par de urnas, recibiendo los votos de los trabajadores de Clarín. Hay 6 candidatos a delegados. Supongo que mañana tendremos un poco más de información acerca de cómo fue esta jornada festiva. Todos aquellos que se quieran acercar, va a haber mucha gente, muchos compañeros, muchos amigos en la puerta del diario Clarín, celebrando un acto de libertad y de organización de los trabajadores. Pero como decíamos hace un ratito, la noticia de ayer fue la huelga general en Europa, con uno de los epicentros en España. Escuchemos un poquito cómo se venía preparando la situación en Europa. ¡Se acabó la época del sindicalismo del pacto social, del sindicalismo del diálogo social! Este gobierno es la calle de quien es y está dispuesto a inmolarse antes de doblar el brazo. Por eso solo deja espacio a 2 opciones: o sindicalismo de clase y de lucha, o testaferros de la patronal. No hay otra posibilidad. Y hay que hacer de esa exigencia de la suspensión del pago y la auditoría una bandera de todas las luchas obreras, sobre todo por explicarle a todos esos compañeros que caen en el fatalismo de que sí se puede, de que sí hay salida, y que a partir de suspender ese pago, esos recursos millonarios tienen que estar al servicio del único plan de rescate que está faltando, un plan de rescate de los trabajadores y el pueblo. Ese es el plan de rescate que está faltando. Lo escuchábamos a Ángel Luis Parras, del Sindicato de Comisiones de Base de España. En realidad es una central sindical chica, que es un desprendimiento de Comisiones Obreras. Comisiones Obreras, la central sindical históricamente ligada al Partido Comunista y luego a Izquierda Unida, en los últimos años tuvo esta escisión por izquierda de Comisiones de Base. Y lo escuchábamos a Ángel Luis Parras planteando que efectivamente se acabó el sindicato de pacto social, típico de la Europa de la posguerra, típico de la segunda mitad del siglo XX en Europa. Sí. Y que efectivamente lo que está en discusión es quién paga los costos de la crisis, si los bancos, si la ruleta financiera que armó una burbuja de magnitudes importantísimas en Europa en las últimas décadas, o los trabajadores. La huelga de ayer efectivamente apunta a impugnar los recortes que se están profundizando en prácticamente todos los países de Europa, ya no solo en la periferia europea, ya no solo en el sur, en España, en Grecia, en Italia, sino también en Francia, por ejemplo. Efectivamente, el epicentro de las manifestaciones de ayer tuvieron lugar en España, en Portugal, en Grecia y en Italia, que son los países que tienen los mayores niveles de desempleo de la Unión. España y Grecia están con un 25% de desempleo, Portugal con un 15%, Italia con un 11%, pero en todos los casos con perspectivas de agravar la situación. Además de la huelga en estos 4 países, hubo manifestaciones en 23 países de los 27 países que conforman la Unión Europea. Es decir, prácticamente todos los países de la Unión Europea tuvieron algún tipo de acción sindical en el día de ayer. Una de las preguntas que aparece cuando uno observa esto es: ¿cuál es el papel que están cumpliendo los sindicatos en la resistencia a los programas de ajuste en Europa? Y efectivamente, como decía Ángel Parras, de Comisiones de Base en España, este sindicalismo de pacto social empieza a desesperezarse, a sacarse un poco. Ahora, una primera distinción es que lo de ayer fue bastante distinto al movimiento de los indignados. Recordemos, en España, tal vez el epicentro mayor, estos indignados, esta manifestación más parecida al 8N nuestro, tal vez con otro contenido ideológico, pero sin un programa claro, sin conducción, sin dirección. Por lo contrario, la movilización de ayer sí estuvo muy focalizada en cuestionar los programas de ajuste, en ser dirigida por las centrales sindicales, que habían sido también fuertemente cuestionadas por el movimiento de los indignados, por argumentos muy similares a los que escuchábamos en el audio hace un ratito. Las centrales sindicales, decíamos, están dejando de ser un poco remolonas, y un poco la excepción puede ser la central sindical griega. Una central sindical que nunca dejó de ser combativa, también ligada al Partido Comunista griego. De hecho, actualmente la central sindical griega está al frente de la Federación Sindical Mundial, que es una central sindical mundial ligada al Partido Comunista. Histórica, desde la Comintern. Histórica, desde la Comintern. Bueno, la central sindical griega nunca pasó por este proceso de integración tan fuerte, que sí se vivió, con sus más y sus menos, en otros países con experiencias sindicales muy combativas en la historia reciente, como Portugal, España e Italia. Uh-huh. Probablemente España, luego de la salida del franquismo y con todo el periodo de Felipe González, fundamentalmente en los años 80, provocó que las principales centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, la primera ligada al Partido Comunista, la segunda al Partido Socialista, tuvieran un proceso de integración virtualmente total al funcionamiento del sistema económico y social. En Portugal, la CGTP, y en Italia, la CGIL y la CIS, presentaban algunos matices, pero en todos los casos tenían algunos niveles de integración muy importantes. Escuchemos qué decía ayer el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toyo, para ver cómo se empiezan a poner un poco más combativo. Tampoco tanto. Claro que es una huelga política contra la política de un gobierno suicida en lo económico, antisocial, el gobierno del paro, de la miseria, de la pobreza. Claro que la movilización da resultados y esta también lo dará. Y si no es suficiente la huelga, el día 14 no será el final del recorrido de nada. La movilización sostenida continuará. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Viva la lucha de los trabajadores y trabajadoras! ¡Viva la huelga general! ¡Viva la huelga general!, decía Ignacio Fernández Toyo, secretario general de Comisiones Obreras en España, después de una medida que todas las organizaciones sindicales ayer calificaron como exitosa, adhesiones del 70, 80, 90%, dependiendo de cada uno de los países. Sin embargo, las perspectivas, tanto para los trabajadores, las organizaciones sindicales, como para Europa en general, son bastante preocupantes. Por un lado, porque a nivel económico, Europa sigue en una espiral descendente, principalmente en los países del sur. Por otra parte, las organizaciones sindicales, si bien empiezan a asomar la cabeza, lo hacen en un contexto muy difícil. Por un lado, por la existencia de un alto nivel de desempleo, que siempre debilita la posibilidad de la acción sindical. Y por otra parte, porque es muy difícil sacarse de encima años de integración. Los sindicatos españoles, por ejemplo, están metidos en cuanta institución estatal existe. Tienen algún funcionario, tienen algún representante. Salir de ese nivel de integración al aparato burocrático del Estado, cuando el aparato burocrático del Estado, hoy por hoy, está promoviendo políticas de ajuste en todos los niveles estaduales, a nivel nacional, a nivel de las comunidades autónomas, a nivel de los municipios, es muy difícil porque implica recuperar una acción sindical que, en cierta medida, algunas organizaciones sindicales parecen haberse perdido. Tal vez algunos argumentos más estructurales que están de fondo y que tienen que ver con hasta dónde los trabajadores en Europa van a aguantar que el ajuste se profundice. En los años 90, el actual diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, decía que el límite del ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. Uno podría trasladarle esta pregunta a los trabajadores y a las organizaciones sindicales en España, y uno podría hasta reformularla. Muchachos, ¿cuándo van a patear la mesa por los aires? Hace unas semanas le trasladamos esta pregunta a un abogado de Comisiones Obreras de España y a un abogado de la CGIL de Italia, las principales centrales sindicales de España e Italia, y le decíamos, compañeros, ¿hasta cuándo van a esperar para patear la mesa por los aires? Y la respuesta de los dos compañeros, dos que están de este lado, La respuesta de los dos fue: este fue el modelo que pudimos construir en décadas para evitar una nueva guerra en Europa. El fantasma de la Segunda Guerra Mundial y de lo que implicó para Europa la Segunda Guerra Mundial y el efecto disciplinador que tuvo para las generaciones posteriores, estoy hablando de dos abogados que tienen alrededor de 60 años, es decir, no vivieron personalmente la guerra, pero sí vivieron las consecuencias inmediatas. Sí. Sus padres pelearon en la Segunda Guerra. Bueno, ellos están convencidos de que si patean la mesa por los aires, es posible que el sistema de desestabilización que se genere en Europa pueda generar, obviamente no una tercera guerra mundial, sí, pero sí situaciones de inestabilidad que no están dispuestos todavía a soportar. Lamentablemente, si el espiral descendente sigue en estos términos, probablemente tengan que enfrentarlo más tarde o más temprano, pero habiendo entregado en el medio muchas banderas. Hay 2 millones de cosas para charlar y lo último que tiraste es para cerrar la radio y quedarnos discutiendo. Obviamente hay que pensar qué estructuras y qué tipo de guerra están tratando de parar. Uno entiende también que se construyen obviamente separaciones entre base y dirigentes, y lo que muchas veces se trata de sostener son las propias estructuras sindicales que se construyeron, que están en su estructura propia, en su dinámica perimida, digamos. Tardaron, estamos hablando del 14N, 15N, y hace desde marzo que están ajustando, digamos, ¿no? Tardaron unos 8 meses tranquilos, están tomando carrera hace rato, ¿no? Pero más allá que probablemente en esta mesa no compartamos esta perspectiva de los compañeros, me parece que sí es importante traerla a la mesa, porque son compañeros que están hablando desde la honestidad, desde un compromiso con la clase trabajadora y desde ser parte de la clase trabajadora. Claro. Efectivamente, esto que sienten es real. Es un termómetro de lo que está pasando a la gente. Exactamente. Luis, te agradecemos la columna, nos vemos el jueves que viene. Tercer tema de esta semana dedicados a hombres que se ponen los pantalones largos y dicen, ¿sabe qué? Me corto el brazo, pero te vas, está bien que te vayas. Y quizás por fin te fuiste, Mabel. Dejaste algunas cosas olvidadas, un sutier y unas sandalias, restos de café en una taza, una carta sobre el almohada. De haberlo sabido ayer, no hubiera dormido con vos. Decís que no soy un buen hombre, que no consigo hacerte feliz, que el bar y los amigos son mi vida, y te traiciono con resignación. ¿Cómo pudiste llegar a conocerme tan bien? Entiendo tu decisión de buscarte un socio mejor. Si las cosas estaban así, debiste hacerlo antes, mi amor. Por fin te fuiste, Mabel. Por fin te fuiste, mujer. Por fin te fuiste, Mabel. Por fin te fuiste, mujer. De haberlo sabido ayer, no hubiera dormido con vos. Hacerlo antes, mi amor. Por fin te fuiste, Mabel. Por fin te fuiste, mujer. Por fin te fuiste, Mabel. Por fin te fuiste, mujer. De haberlo sabido ayer, no hubiera dormido con vos. No, no. Por fin te fuiste, Mabel. Por fin te fuiste, mujer. Por fin te fuiste Mabel, por fin te fuiste mujer. De haberlo sabido ayer, hubiera dormido con dos. No estamos discutiendo la programación, estamos discutiendo la titularidad de los medios. Estamos discutiendo quién tiene o no que estar al frente de los medios en función de que no puede tener, por ejemplo, más de 10 licencias de aire. Llévalo puesto. Durante el programa, durante Llevarlo Puesto, estuvimos escuchando partes de la conferencia de prensa de Sabatella, titular del AFCA, acerca de, bueno, justamente lo que se viene con el 7D. Y lo escuchamos escribiendo cheques con la boca, que después hay que pagar con otras partes del cuerpo, ¿no? Atentos a lo que dijo Sabatella, porque va a tener que cumplirlo el 7 de diciembre, o el 8 de diciembre. O el 8 de diciembre, exactamente. Así es. Cambiamos de tema totalmente. En el día de ayer se desarrolló, como ustedes saben, o algunos saben, parte de la 15ª fecha del torneo inicial del fútbol argentino. Específicamente en el partido entre Independiente, Federico, que es supuestamente simpatizante de ese equipo, y Belgrano. Antes de comenzar el segundo tiempo, integrantes de la barra Independiente arrojaron bombas de estruendo, una de las cuales afectó al arquero de Belgrano, Juan Carlos Olave, y la Berni decidió suspender el partido que se jugaba en la ciudad de Avellaneda. Para hablar un poco sobre esta cuestión, estamos en comunicación con Liliana García. Ella es vicepresidenta de Salvemos el Fútbol y familiar de una de las víctimas de, justamente, de la violencia en el fútbol que tanto aqueja a este deporte en la Argentina. Hace ya tiempo la tenemos en comunicación. Hola, Liliana. Fernando te saluda. Hola, ¿cómo están? Quizás la primera pregunta para empezar a profundizar la cuestión de la violencia y cómo sigue sucediendo. ¿Cómo puede ser que siga sucediendo este tipo de hechos? En este caso, en el caso de ayer de Independiente Belgrano, que generó la suspensión del partido. Bueno, la verdad que esto comienza porque el presidente del club, Javier Cantero, ha tomado la resolución de querer exterminar a estos vándalos y, bueno, ellos le van a comenzar a hacer la guerra y está evidente, si bien estos individuos no pueden ingresar a la cancha, van a mandar a sus súbditos, que en este caso son, dicen, menores de 14 años, siempre bien elegidos para que luego la justicia no actúe. La verdad que, bueno, nada, a mí no me extraña ya más nada. Esto es algo que el Estado tiene que tomar como iniciativa, que es el Estado el que tiene que tomar resoluciones. Estos individuos no podrían existir si no los hubieran dejado crecer como al punto que llegaron. Siempre son funcionales a dirigentes políticos, sindicales de turno. Y entonces, bueno, no solamente actúan en el ámbito de una cancha, son multifuncionales para otros servicios. Liliana, es difícil eso, combatirlo. Liliana, ¿cómo te va? Buen día, Federico. Hola, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu sensación hoy a la mañana? ¿Es de frustración? ¿Es de impotencia? ¿Es de esperanza por la cantidad de gente que se indignó y que está esto en las redes sociales, en los medios de comunicación, saliendo a bancar un proceso tan interesante como el Independiente? La verdad que es un poco de todo junto, todo mezclado. Yo la verdad que vengo luchando hace muchísimos años con la idea siempre de ver un cambio, trabajar para eso. Yo lo viví en carne propia porque a mí me mataron un hijo, entonces esa necesidad de volcar toda esa lucha en un cambio, me parece, a veces siento frustración, a veces siento mucha bronca, siento como que todo lo que hicimos o lo que hice de alguna manera no sirvió de nada, pero bueno, creo que bueno, debemos seguir dando batalla. Yo creo que si dejamos esto, damos por ganado a estos individuos, estos mercenarios, ¿no? Cuando hablas, imagino que has tenido conversaciones con Cantero. Sí, Sí, por supuesto. Y cuando hablan de los pasos a seguir y de la responsabilidad estatal, la conversación entre ustedes dos, sin que me blanquees cuestiones que quedan en la intimidad, ¿tiene que ver con la imposibilidad de ir a discutir a la misma ventanilla que cinco minutos antes pasaron los propios barras? Digo, porque discutir con el Estado provincial y nacional implica discutir con gente que armó hinchadas unidas o que tienen relaciones en cada uno de los espacios sindicales y municipales con barras de todo el país. Sí, claro, la verdad que a modo de hablarlo entre nosotros es una cosa y sabemos que por otro lado los organismos del Estado, a mi entender, y él puede decir una cosa y yo quizás no comparto ciertas cosas, o quizás él se valga de algunas promesas en las cuales yo no creo, o sea, porque llevo más años o porque quizás no sé, él considere de que por ahí esa posibilidad de un cambio esté más prevista. Yo la verdad veo como que si no se toma la iniciativa del Estado, pero con urgencia, ¿no?, de cambios, y los organismos, tanto la PREVIDE como el organismo del Ministerio de Seguridad de la Nación, que preside Juan Carlos Blanco, los veo como que están ahí. Nosotros observamos constantemente, vamos a hacer relevamientos en los partidos de fútbol y vemos que los organismos no funcionan como tal, que es un desastre, sinceramente. Existe el sistema ese saber de huellas digitales y es vergonzoso. Creo que nosotros como personas no estamos preparados para eso, porque en realidad es una burla, porque el que pone el dedito es el hincha común, el hincha genuino, la persona mayor que va vestido de traje, y los por otro lado vemos los vándalos que saltan los molinetes, los rompen y entran como tal. Entonces sigue siendo una burla, nos sentimos como estafados, burlados, que hacen gastos y que después no sirven de absolutamente nada. Liliana, te agradecemos la comunicación con Llevar Opuesto. Y nos mantenemos al tanto respecto de estas diferentes cuestiones que ustedes vienen tratando. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Era Liliana García, vicepresidenta de Salvemos al Fútbol y madre de una de las tantas víctimas de la violencia en el fútbol. Te va lo opuesto. A la mierda con todo. Desinvierta, Araya, desinvierta de una vez. ¿No lo escucho? Sí, yo tendría que desinvertir en vino. Ajá, por ejemplo. Sí. Soy un tipo que gasta demasiada plata en vino. Para lo que cobro, ¿no? Y tenés más de lo que podrías tener. Eso es otro canal de discusión, claro, que lo hablaré con mi psicólogo, no acá en vivo, con miles de gente escuchándonos, sino que invierto demasiado en vino. Me fijo todo el tiempo, incluso el tiempo. Ajá. Camino por chinos anotando cuál es la oferta nueva de vino. ¿Pero qué te pasa, Fede? Me siento bien, ¿viste? Cuando siento que le robo al sistema 3 pesos cuando el Benjamín Nieto está a 18. ¿Vale? Pobre. ¿Entendés? Le voy ganando al sistema de a 3 pesos por vez. Muy bien. ¿Usted qué tiene que desinvertir en su vida? Desinvertir en fracasos, por supuesto. No sé cuándo van a presentar ese plan de desinversión para poder desinvertir en fracasos contundentes, sí, y tener un poquito menos, ¿no?, de lo que uno tiene habitualmente. Que no te salga tanto el fracaso. Claro. ¿No? Tanto esfuerzo para el fracaso mal. ¿Sete? ¿En qué tengo que desinvertir? Sí. No pienses en sábado a la noche. No pienses en lo que haces los sábados a la noche. Quizás debería invertir en sábados a la noche en relación a lo que va de este año 2012, inclusive. Vos tenés que capitalizarte, por ejemplo. Tenés que invertir. Yo estoy en un camino de que tengo que llegar a un punto de... ¿Entendés? Diego, la juega de mozo humilde. Falsa humildad. Falsa humildad. Yo creo que si rascamos tiene offshore cuentas por todos lados. El premio falsa humildad de hoy es para Sete. Gracias. Claro, sí. Buen día. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mis manos ya saben pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez. 88.7. Estoy aquí sentada con todas mis palabras como con una cesta de fruta verde, intactas. Poética del Ingo.